transmitiendo en directo desde el espacio sideral, buscando los secretos del cosmos. Te escucha Estación Espacial. Muy buenas tardes, queridísimos. Por fin pudimos. ¿Cómo está, compañero? Bien, viajando aquí en la mitad de nuestro espacio sideral de la zona central. Ha estado un poco confuso este despegue semanal, ¿eh? Como siempre. Las basuras del exterior del espacio son las que contaminan todo, colega. ¿Qué mejor que un viaje con novedad? Oiga, compadrón, le tengo una noticia yo. Dígame. Antes que todo, saludo al amigo Joven Lalo. ¿Cómo está usted? Lo más bueno. Me tenían como zapato arriba del techo. Olvidado ya, ni me saluda los buenos. Estamos junto a Eduardo Lalo Aguilar en el micrófono número 1, en el módulo 1, al coleguita Franz Kramer en el módulo número 2, y en el módulo número 3 está el joven Álvaro Díaz a servicio y disposición de todos los sistemas. Piloteando la nave de Estación Espacial. En su edición número 10, coleguita. Así es. Tatarán. Hoy tenemos hartas cosas de nuevo. Hoy día el misceláneo. Exactamente. Tenemos la queridísima Logia Negra y con todos los premios y demás que tenemos para hoy día. Y acompañado de buena música, como siempre, en Estación Espacial, chiquillos. Así que le damos la bienvenida como corresponde. Para nosotros un día bastante bueno, bastante agradable. Desde aquí, de esta ventanita, le damos el saludo que ameritan. Y nos vamos un temín, colega. Obvio, nos vamos con el temita El Columpio Asesino. A ver. We'll be right back. buen tema, ¿no? Muy buen tema. ¿Le gustó a usted? Prendidísimo, sí, para opinión? Esta tarde que está fresquita. Sí, excelente. Sí, buen acompañamiento. Para tomarse una piscina ayer. Oh, qué rico, no me ando empujando. No, me diga. Lo cierto, colega, aquí hay puro... Es fin de año. Ay, de veras, ya se vino encima, estamos en diciembre ya. Diciembre. Sí, como pasa el tiempo. Atensado que mañana hacen 38 grados, a todo esto ya que estamos en diciembre, mes de calores para estos lados. ¿38 grados? O sea, va a faltar la pura bebida nomás. Sí, totalmente. Va a ser combinado. Oh, vamos a hacer el guagua mañana, así que vamos a quedar en la casa y chao. Va a estar terrible. Terrible, del terror, del terror. 38 grados, ¿no aguantáis un rato? Yo pero... hoy día anduve ahí asoleándome un rato. Oh, asoleándome un rato. Y la alarma de la comida, colega. Sí, tómate las pastillas. Claro. Y me pegué una soleada de, qué sé yo, media hora. ¿Ya? Bien cobarde. Oye, pero con el cogote colorado, tres tiempos. Oh, mal, el calor terrible acá en San Felipe. Sí, mal. Sí, pero bueno, somos nacidos y criados acá, así que somos fuertes. Y estoy. Pero aquí no tenemos mayores grados. No tenemos el viento sonda que tienen en Argentina. ¿Cuál es el viento sonda? ¿No? ¿Qué sería eso? El viento sonda es todo la acumulación de aire que va hacia la cordillera. ¿Ya? Desde el interior de Argentina va hacia la cordillera. Y es como un aire caliente. Ah, mira. Que quema. Mm. Rico. Me imagino la tortura. Un viento sonda. Oiga, colega, ¿qué ha pasado en estos días? Que yo hace un rato que no los veo tan bien, que he estado medio averiado hoy. Ha pasado de todo un poco. Ha pasado todo un poco. Le voy a hacer un mega mix rapidito y después vamos a ver uno por uno en particular. Helicóptero de carabineros versus carro bomba de bomberos. ¡Oh, ya algo caché! Teletón y último aporte de los Luxic. ¿Fue el último aporte de ellos? Sí. Sí, pues tienen que ser los malos, weón. Trabajador de metro protestando arriba de la grúa. Eso hoy día. Eso. Sí. Suicidio de un niño de 10 años. ¡Qué terrible! Y dos días especiales. El día del cine chileno y el día del motel. ¡Muy bien! El mismo día. Para que tiene el coche medio... Sí. ¿Se podría decir que estamos en el día del cine porno? A ver. ¿O no? Buena mezcla. Una mezcla, o si estamos en el día del cine. ¿Usted ha habituado a esos lugares, amigo, no? Debo decir que sí. Yo he ido. ¿Y cómo son? ¿Con espejos? No, me he topado con un lugar que en realidad no era muy... Era una habitación simple, ¿no? De esas de paredes delgadas. Claro. Oh, no me digáis nada. No. Te queda la vuelta. Eso que tiene una puertita debajo de una puerta. Oh, muy buen lugar. Para que... Muy buen lugar. Los copetes. Claro. Sí, tienes que ir a asomar a puto pelado, ¿no? Asustado, pensando que es un fantasma. Un momento, cuando soy primerizo, escucháis los ruidos extraños ahí de la puerta a la ventanilla y tú dices... ¿Qué está mal? Es parte de todo. Sí. Bueno. Andar haciendo la cochinada, oiga. Claro. Si no anduviera haciendo la cochinada, estaría todo tranquilo ahí, no, sin pasarse rollo. Pero como anda con la marda por delante, anda puro con miedo, ¿no? Chiquillos, recordarle a la gente, ya que estamos en el día del motel, uh-huh. ¿Dónde hay motelera? Yo me sé algunos. Las cabañas, ¿no? El bosque. Camino el clásico, el Palermo. Palermo. ¿Dónde está Palermo? Palermo all time, cuando entraba y pasaba a colonia inglesa, y costaba como 6.500 la estrella. De antaño. No, $7.500 la estrella. A la vuelta del boliche. Y es bonito, ¿no? No, mal. ¿Mal? Mal. Entraba y escuchaba desde el primer cachuchazo hasta la última exhalación. Claro. No, y buena historia. Me podría poner infidente, pero me pueden golpear. No, era cochinazo eso. Ahora sí. Yo creo ya, por más que hay más mayor fiscalización en este asunto, yo creo que ahora ahí se han puesto más... Yo creo, por lo menos han pintado afuera, no un cartel. No lo sé. Yo dejé esos vicios, hija, pero me acuerdo que tenían una ventana falsa que tú la abrías y era un pasillo, bueno, así como que te espiaban también. Bueno, me voy a ahorrar. No me extraña que el compadre Álvaro aparezca en alguna porno en Ucrania, por ahí. Claro. Ojalá que haya sido uno de esos días de depilación claro. De espalda, porque si no va a aparecer como cualquier... como el chupapino ahí. Una cuestión más rara aquí. Puta, qué horrible, bueno. Ojalá que nunca se vea a la luz ese video. Bueno. Hay otro clásico que el Europa. Oh, yo sé, nunca, una vez hice el intento. No, ya no puedo. Llegué a golpeé, abrí, pregunté con la inocencia máxima. Ese está en Salinas. Claro, si viviera por el momento. No, ¿cómo era la pregunta? Es para quedarse por el momento, algo así. ¿Ya? Y no, no hice culo. Es muy, muy malo. Pero si tiene norma de calidad europea. Y tiene varias estrellas afuera, vos. Claro, pero tiene solamente 3 iluminadas. Las otras 16 son de mentira. Ah, maldito, bro. Ahí tiene 16. El otro es el Aldo, el que queda más abajo. Claro. Residencial Aldo. Sí. Residencial. Cerca de la Alameda. Con estacionamiento propio, mentira. El estacionamiento lo tenía como 3 cuadras más abajo, 2 cuadras sí. más arriba. Oh. Si bueno. Es que llega la pata, sí. La wea mentirosa. Pero bueno, así bueno, es la cosa. ¿A dónde hay más, amigo? Bueno, Camilo Putaendo, estaban los dos que dijimos. El mítico Tajai. Tajai. Dice que los ojos verdes, hay sí, espacio. Sale hasta en el comercial ahora. Los ojos rojos, oye, sí. Y le pone una voz. Si los ojos están verdes, hay disponibilidad. De lo contrario. Serán rojos. Oye, sí, y tienen nuevas habitaciones. ¿En serio? ¿Sí? ¿Son buenas? Mira, joder. No sé lo que dice el comercial. Ah, yeah. Yo nunca puedo hacer esa de ir con un jacuzzi ahí extraordinario, tirar un billete. ¿Será muy caro? No, no sé. Yo creo que subía como 5 lucas más. Podríamos llamar. Podríamos ir. Yo pensé que podríamos. Y esta estación espacial bueno, desde el jacuzzi. Pensé que iba a decir esa wea. Total, tenemos la aceitunita y nos falta el puro dedo parado. Nos podría auspiciar también. Normal. Que nos pasen mitad en unos gift cards. Free pass. Y mitad en plata. Muy bien. Nada ¿qué les parece? ¿A dónde va uno? ¿A dónde va? Hay unas cabañas para allá abajo de las pozas. ¿Dónde está la cancha de Unión San Felipe? Ah, ya. Al frente de la playa ancha parece que también funcionó, que es como un cité, chicos. Ah, un el oasis. Y ahí parece que también hay unas piezas ahí que también las numeradas. También. Aguante la nocturna de la playa ancha, claro. Muy bien. Las numeradas. ¿Dónde era ahí? Ah, el motel. Carretera San Martín, ¿o no? Para la carretera San Martín no, también. Sí, sí, hay están las cabañas. Que, sí. Hay uno que se llama Roma. Es como yendo para Santa Teresa. Que todavía está en construcción, ¿no? Allá. Ah, hay una que se está colocando, parece, ahí en ahora nomás. ¡Oh! Y va a ser motel. Sí, es un piso de 2 pisos, ¿no? ¡Oh! Sí, bro. O sea, un piso de 2 pisos. Un edificio de 2 pisos. Y está polarizado entero. ¡Cacha! Ya. No es malo. Camino para Banquehue también está el molino. Claro. Ese está medio fondeado, sí. Sí, está entre medio de la bola, ¿no? El molino. Hay que hacer un casting. ¿De cuál va a ser el pero enviamos no, un corresponsal. Lalo, te designamos. ¿Cuál motel va a recomendar usted oficialmente en la Estación Espacial en el Día del Motel? ¿Qué motel recomienda usted? Salam Biribay, ¿qué dice? Salam Biribay dice que Tajai. Tajai. ¿Usted? No sé. Se hace el guau, el tonto. No sé, en realidad. ¿Ah? No sé. Es que como el hombre es naturista y pasado alfalfa el poto nomás y con la hormiga y todo. Como tiene la sede que el pueblo al lado, man. Hotel hace Milhojas. Cortita. Ortigado entero. Es el Hotel Milhojas. Yo le voy a recomendar El Bosque. Muy bueno. El Bosque. Sí. ¿Caro? No, para nada, para tele. ¿Cuánto es el precio? Creo, puta, ya a esta altura están todos como 14 lucas, 13 lucas. Yo dejé esos pisos hace rato. Ya hace rato que no, y no, sin pega, man. ¿Dónde te pillo? No hay ni para pagar el taxi. Ay, no sé. El motel, el cual usted está guayado, compañero. Bueno, feliz día del motel, el joven Lalo. Feliz día del motel. Bueno, pasando el otro día, día del cine chileno. Mech. Hay alrededor de 10 films chilenos gratuitos, a 1.000 pesos el día de hoy. El resto de la semana, alrededor de unas 60 películas, ¿ya? Y hay pagadas y con descuento y todos esos extras que son para el día del cine chileno. Esto lo hace el día del cine chileno lo organiza el Consejo de la Cultura. Ah, qué bueno. ¿Ya? Está bien, o sea, me parece bien. ¿Habrá cine gratis hoy día? Claro. ¿En todo el lado? Sí, en Santiago y en regiones. Qué bueno. Así que, bueno, hay convenio con Cinemark, Cineplanet, Cinejoy de Santiago, Iquique, Calamán, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. ¿Qué le parece? También se exhibirán en centros culturales, teatros, colegios y espacios públicos del país. No es malo. ¿Qué película buena se vio últimamente, amigo? Yo me vi Noé. La última. ¿Te viste Noé? La Noé. Última. Yo vi Interestelar. Yo pero no es chileno. Hace falta un cine aquí en San Felipe. Sí, uno decente. Pero está el de los Andes, igual está relativamente cerca. Sí. Sí, no, sí, allá fui. Bien bueno, Interestelar. ¿Sí? Bien bueno. Muy bien. Muy recomendado. Vamos a verlo entonces. Oiga, ¿Nos vamos con un temita? Me parece ya, muy bien. Puede ser. Tengo un tema que se llama Será. Y es de los Pelotas, así que a continuación, colega, con todo el brillo. Nos vamos a Será. Será. Muy bien, estábamos escuchando entonces Será, de Los Pelotas. Oye, tremendo tema. Las Pelotas, muy buena banda, compadre. Sí, buenísimo. Yo no la cachaba. Sí, es una banda que se formó después del término de Sumo. Ah, ya. Cuando murió Luca, o sea, cuando ya era Luca Prodani. En italiano, sí. Claro, se formó Divididos y Las Pelotas. Y dice la leyenda como popular que a Sumo, a Luca Prodan, cuando le preguntaron si se separaba Sumo, él creo que agarró el micrófono y dijo Sumo, Dividido, Las Pelotas, viejo. Y ahí como que sacaron Divididos y Las Pelotas. Eso es parte de la leyenda. Ah, mira. Mira vos. Oye, ¿le gustó este mira? Estaba simpático. Bien, sí, simpático. Sí. Lo que está simpático también la actualidad nacional e internacional. Continuamos con el misceláneo, compadre. Bye. El tema del día de la semana, del día de hoy, ayer y anteayer, porque esto ha seguido, es el incidente ocurrido en Gran Avenida con el helicóptero de Carabineros y el carro bomba de una compañía de Santiago. La pura cagada. Yo vi unas fotos de cómo quedó el cañón de salida del bombero, del... El pitón. ¿Qué ha sido un helicóptero hoy? Bueno, lo que pasa es que hubo un accidente donde hubieron unos carabineros heridos, obviamente con todo su aparataje. El hospital de Carabineros mandó el helicóptero a buscar esos heridos. El helicóptero, obviamente, donde no tiene dónde aterriza en plena calle. Y otras patrullas se encargan de mantener el lugar cercado, mantener algún orden. Y obviamente también a la emergencia llegó ambulancia y bomberos. ¿Ya? En un momento... Ajá. Pasan bomberos, ambulancias por un espacio prudente Sin embargo, una ambulancia ya pasa cerca y posterior a eso se coloca una radio patrulla cortando el tráfico de manera, creo, estúpida, porque nadie iba a pasar estando en el helicóptero ahí. Claro. Los autos ya estaban parados, ya había un taco. Pero no faltan igual, esto bueno, es claro. No claro. Falta el que, oiga, vamos a cachar, bueno. O claro. Quiero pasar, quiero llegar a la casa luego. Claro. Pero algo yo, y lo que nos han enseñado también en los Bombaya, es que Carabineros es quien es el encargado de cercar el lugar, de cortar y cercar el perímetro. Tiene toda la razón. Y ello implica que si vamos a cerrar una calle, tenemos que dejar ciertas salidas o entradas que cumplan ciertas exigencias. Protocolos. En este caso, Carabineros decidió dejar un espacio para que pasara bomberos entre el helicóptero y entre una radio patrulla. ¿Ya? El espacio no era suficiente. ¡Qué bonito! Pasó el carro bomba y obviamente tenía dos opciones. O chocaba a la radio patrulla, cosa que no hizo, y se acercó a este lado. Cosa que hubiera sido mejor. Es que en realidad lo que pasa es que no se ven las puntas de la aspa del helicóptero, no se ven, se ven solamente a cierto tramo. No se ve porque son muy rápidas. Entonces, con mucha experiencia que tenga el conductor, aunque tenga el curso que tiene mi compadre acá, eso. No tiene cómo ver algo tan rápido y pasó. Obviamente no vio y chocó. Ahí los pacos deberían avisar, pues se supone que ante una emergencia, como bien decía usted, Carabineros, la primera función, antes de hacer cualquier tipo de... No es su obligación ni atender heridos, ni meterse a los vehículos accidentados, ni nada. Esa es obligación de los vehículos de emergencia y rescate del SAMU o de los hospitales más cercanos o servicio de emergencia X. Y Carabineros tiene que solamente cercar el lugar y redireccionar los tráficos y el tránsito de las personas. Bomberos claro. Tiene que hacer toda la labor de rescate y mantenimiento, por así decirlo, de la situación hasta que lleguen las entidades que ameritan la emergencia. Claro. Pero si ellos quieren sacar los helicópteros, porque sacaron un helicóptero para buscar a uno herido, tienen que saber al menos un protocolo de cuánta distancia tienen que guardar de las aspas para perimetrar, para que no pase otro elemento extraño por ahí, que no pase un accidente con las personas que están ejecutando maniobras dentro claro. de la escena del accidente. Pero no había ninguna preparación por ningún lado. Es que si había, no se respetó. Exactamente, porque ahí no lo que falló al final de cuentas, lo que falló fue la delimitación de los pacos y la buena administración del tránsito que iba a tener durante la emergencia los vehículos. Claro. Porque el pitón de salida del carro bombero quedó destruido y no sé, yo no creo que pague alguien ahí. No, pues sí. El carro bomba no está asegurado. No está asegurado, el helicóptero sí. El helicóptero sí. Bueno, el helicóptero cuesta 6 millones de dólares. De verdad, 6 millones de dólares un helicóptero. ¿Cuánto es 6 millones de dólares? El carro bomba, 150 millones de pesos. 150 millones de pesos el carro bomba. Ah, sí. Pero en plata, 6 millones de dólares, ¿cuánto es en plata? Un millón de dólares, ahora como está, son 600 millones de pesos. O sea que por 6 son 3.600 millones de pesos. O sea que un helicóptero costó 3.600 millones de pesos. Exactamente. No creo. Sí, pues amigo. ¿Tanta plata un helicóptero? O sea, con 3.600 millones de pesos tú financias a un ministerio. Chiviera usted, colega, lo que gastan en aviones y weas así. Sí, pues. Un avión, un caza de estos agilados que andan ahí. Por eso la compra de los F-16 por parte de Bachelet fue tan bullado. Cuestionada. Porque con esa plata se hubieran hecho muchas cosas. Es una brutalidad de plata, amigas. Una plata que yo, por ejemplo, no puedo ni siquiera dimensionar físicamente. ¿Usted puede dimensionar físicamente 3.600 millones de pesos? Yo creo que los narcos son los únicos capaces de tener una imagen de cuánta plata es. Es demasiado. Porque un montón de papel. No puedo dimensionarlo físicamente. Es una cuestión que para mí es como cuento de antaño. No existe. Es mucha la plata. Estos hueones manejan todas estas cifras así como jugando. Así que, bueno, dando la hora de Chilito Nuevo con este tipo de emergencia, no estamos preparados, no se toman las decisiones importantes, y lo peor, que el que toma las decisiones no se hace responsable de aquello. Exactamente. ¿Oiga, algún herido, muerto, lesionado? Afortunadamente no, pero unas esquilas, no cayeron, se explotaron en dirección hacia la cabina, y más de una cayó cerca del piloto y el copiloto. Oh, los Bombaya. Fuerza y saludo a los Bombaya de todo el país que hacen una labor muy gentil. Y, tengo claro, pero parece que sí, dentro del helicóptero, que obviamente con el golpe de la aspa, claro. Se rompieron, perdió el equilibrio, cayó al costado. Creo que dentro también iba un carabinero con el poto dos manos. Me imagino. Yo tenía la oportunidad de andar en helicóptero en la raja. Bro. ¿En serio? Yo estuve cerca con helicóptero cuando era chico, cuando hacían el rally móvil. ¿Ya? Lo hacían acá cerca de San Felipe, en San Felipe. Y aterrizaron un helicóptero en la parcela de mi tío Nino. ¡Mortal! Casi volé. Ahora me puse de lado y hice el paso de Michael Jackson, ese que yo iba a hacer. Moonwalker. Yo era re chico, pero bueno. Cosas buenas. ¿Qué más ha pasado que, esta semana? ¿Qué tenemos la Teletón? ¡Oh, la Teletón! Sí. Bueno, aparte, vamos a hablar de la Teletón y todo lo que lleva, ya eso cada uno lo conversa. Pero pasó algo, al final, bastante inquietante. A ver. La Teletón llegaba a cierta hora sin cumplir la meta. Y sin estadio y sin nada. Sin estadio, toda esa plata perdida. Pero bueno, llegó San Luxi. San Luxi. Yo no tenía idea que este weón era dueño de la cerveza de escudo también, weón. Es dueño del mundo. Ya llegó Luxi. Y llegó con una varita mágica. Ya. Y dijo, yo me pongo con toda la plata que falta. Y más. Casa Seba. Sucio, pudiente, bueno, culiado. Perdón, me salió todo visceral acá. Pero bueno, yo no vive con nadie. Son las palabras que lo que al final lo describen, porque en realidad si vemos las empresas que tiene, los problemas que hay, tanto sindicales como de producto, como daño medioambiental, cansan perfecto con lo que usted dijo, compañero. Bueno, apareció este compadre de la nada, así como, oh, voy a pasar por el estadio a ver qué pasa y necesitamos plata. Voy a lavar la imagen. Una historia que nadie se la compra y obviamente yo creo que estaba maquillado. O sea, él dijo en un principio, yo dono plata, pero quiero ser el último en colocar plata. Porque ahora todos hablan, inclusive nosotros, y hablamos de... La cifra también es especulación. Imagínense cuánta plata es la que desenvuelve Teletón o que recauda Teletón y van a dar la cifra, no sé, ya juntamos los 26 millones de pesos a las 8 de la noche. Mentira, la van a... Hasta la... Que pase el horario. Hasta que venga este caballero Luxi con todo su dinero y haga la obra de imagen, lavado de imagen. Usted sabe, compañero Franz, que Teletón con su recaudación no ocupa un conteo ante notario. No lo ocupa. No, ocupa solamente el aclaratorio que hace en la página nomás. ¿Cachai? Ahí como que hace la para dónde va destinada cada plata, pero no te entrega cifras ni detallado. Sí, pero todo lo que es por computador es totalmente manejado. Totalmente. Yo creo que esta cuestión, entonces, más que nada, o sea, no, yo creo que ya ese tiempo en la cual éramos más o menos ignorantes todos los que estábamos atentos al tema de la Teletón, porque decíamos, pero puta, que los animadores cobran, que este cual cobra, que a este le pagan diario, a este le dan pantalla, que va a decir, va a sacar farándula. Ese tema ya como que se fue lavando con el tiempo, porque ya al final nos dimos cuenta que los buenos carerrajas sí cobran, sí hacen esto, sí les llegan muchas lucas y sí tienen beneficios bastante grandes en sus trabajos, que toda la farsa que hacen en la tele. Pero muestra una realidad bastante chocante a veces. Claro. Que una persona, un círculo, tenga una capacidad tan descomunal como para poder manejar un show televisivo, claro, como es la Teletón, al final de cuentas, porque al final, más allá de la buena obra y todo el cuento, oye, me voy a ganar un par de palos de rebelde. Ayer tuve una discusión por esto. Y yo tenía también discusión con el mismo tema. Con el mismo tema, porque yo estoy súper de acuerdo con la con la creación de las Teletón y con todos estos mecanismos de ayuda solidaria. Además, que la gente haga, pero la gente. Que también se presta para mostrar la diferencia que existe. 2,000 y tantos millones de pesos era lo que donó el Luxi. Claro, como Clan Luxi. Como porque Clan Luxi. Si contamos las otras empresas que él tiene, que también duraron temprano, el día anterior, fue mucho más. Pero bueno, hacemos el cálculo de lo que se ahorra ahí. Claro. Y como decís tú, lava su imagen. Fue como al final el salvador de la Teletón. Y este gallo que el año anterior, o la Teletón anterior, donó 1,000 millones de pesos. Y este año donó 250. Y la gente reclamaba. Todos pensaban que era una broma, porque él decía, pero oye, incluso los paró. Dijo, ya, por cada persona que haya aquí en el estudio, yo voy a dar 500,000 pesos. Sacó el cálculo, que lo tenía claro. Dijo, ya, son 250 millones de pesos. Y el loco lo iba a depositar. ¿Y el don Francisco quedó así como, oye, si el año pasado no hacen nada, quedaron así todo el público. ¿Cachai, no? Y el loco se enojó, dijo, oye, pero si querés, si siguen hueviendo, no voy a donar ninguna hueá. Está bien. ¿Cachai? Pero es que claro, ¿por qué no así la cuestión más piola, por último? ¿Por qué no lo hacen anónimamente? Claro. ¿Por qué todo este tongo de la Teletón? De verdad que la gente se ayuda entre sí, pero para jugar con la imagen de una persona que es discapacitada. Como una imagen de que es que... No, hay una carta dando vuelta de una mamá que la mamá de una niñita que recibe hace 8 años asistencia gratuita en la Teletón. Es bastante buena, se lo recomiendo. Y ahí en palabras bastante coloquiales, manda la mierda a todos los que critiquen esta mismo que estamos conversando nosotros. Porque ella, claro, ella decía que ella daba a entender el lado efectivo, que es el lado que nos venden al final, desde la botella de Coca-Cola que te tomáis, que tiene la cuestión de la Teletón, hasta el papel para limpiarte el poto, que también la hueá es de la Teletón. Claro. ¿Cachai? Y daba toda esta visión efectiva de lo que se estaba haciendo. ¿Cachai? Pero igualmente no logra callar lo que tú bien decías, que no hay una real, no muestran realmente cuál es el detalle de todo este trabajo económico que hay detrás. Y al final se queda como con un almuerzo solidario que hizo el Don Francis después en la noche, porque sin estadio no iban a cumplir la meta. Se supone que esa es la tónica de todos los años, que con la venta del estadio, más todo el juego que hacen en el estadio, más toda la plata que se dona por el estadio y todo el show del estadio, son los últimos batazos para llegar a la meta y terminar toda esta teleserie enorme, ¿cachai? Que siempre está planeada de antes, y esa es la weá. Todo está planeado. Juegan con los sentimientos de mucha gente. Si tienen dos años para prepararse. ¿Cachai? Porque el gallo que dona 5.000 millones de pesos lo puede hacer de manera más saludable, ¿cachai? No que sea... Durante todo el año. Claro, pues. Cuando sea. No que los profesores estén en paro y estén exigiendo cuestiones una semana antes y a la otra semana venga un gallo y te dones 3.000 millones de pesos como hueleando y es dueño de la mitad de las empresas que hay en Chile, ¿cachai? Los beneficios. Entonces, que tiene ahí después te muestran la realidad, que es completamente brusca, completamente cínica. Desorbitante. A mí me causa un repudio todos estos shows, porque siempre hay una manera más honesta y más humana de hacer las cosas, más que buscar el morbo, más que buscar la violencia emocional, por así decirlo, y más que buscar todos estos shows mediáticos televisivos que ahora son la cumbia. Así pues. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita. A ver. Este tema... Everybody. Everybody. Everybody, bye bye. Este tema se llama Fuerza y Fortuna. Mitch. ¿De quién es? De los Fodder Mockers. Re bueno. Así es. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Me voy por un día y mira lo que pasó. Me dejan todo por limpiar y yo ni siquiera pude desprenderme de mi aviso. No. Es tan claro lo que tengo que hacer. Ayer lo soñé, se ha vuelto tan claro que casi no lo ves. Dame la razón, cierto que llevas el miedo pegado a la piel. Lo llevo también cuando te emborrachas y bailas, no logras esconder que a ti te dieron donde no se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Sentir también como pensé. fuerza y fortuna de los Fodemokers. ¡Ay! Oh, nos pisamos la cola, Colegui. Buen bien. Tema, ¿no? Muy sí, me bien. Gustó. Potente. Oye, así con la actualidad, como todos los temas pasionales que hay, que estaban en boga, ¿o nos queda algo debajo de la manga de joven Lalo? Sí, quedan dos temas, todo bastante igual, dos temas bastante sensibles para mí. Uno fue la determinación que tuvo un trabajador de, no de Metro, en esta oportunidad, un trabajador de OHL, ¿ya? Que tiene la concesión de la construcción de unas construcciones de Metro. ¿Ya? Ya no es de Metro el trabajador. Y decidió subirse una grúa en una parte que esa grúa alcanzaba 50 metros de altura. O sea, cualquier caída era fatal. Y en protesta por la poca claridad con sus contratos, sueldos, horas extras, horas de colación, etcétera, bonos. Etcétera, etcétera, bonos, etcétera, todo eso. No estaba claro. Cache. O sea, llegó a esa determinación. Que desgraciadamente una realidad enorme en empresas contratistas a lo largo de todo. De todo, Chile. Y largo y ancho. De claro. Obvio, se lavan las manos los que van. Y después viene Luxi de bolsillo. Así que, yo bueno, o sea, sentimiento encontrado, o sea, encuentro bien que hayan trabajadores que también tengan las pelotas, como se dice, de hacer este tipo de cosas, porque al final, en el horario que lo hizo, también fue a la hora de almuerzo, todos lo vieron, salió en todas las noticias del mediodía, porque lamentablemente una de las pocas formas en que a uno lo escuchan. Claro. ¿Ya? Llega las medidas más extremas, desgraciadamente. Ocupamos al final los medios de comunicación a nuestro favor, porque funcionan así los medios de comunicación. Sí. Si no es noticia morbosa, no aparece, entonces lo utilizó. Pero mal, porque al final arriesga su vida, o sea, por todos sus compañeros. Exactamente. ¿Ya? Afortunadamente llegaron a acuerdos, lo que hace la empresa típica, se compromete a mejorar todo eso, se establece una mesa de diálogo, bla bla bla. Por fin los pescaron. Y que a todos veremos al final que se mejore todo. Sí, pues después vienen las negociaciones y ahí los sindicatos se meten encima. Pero lo más triste de todo es que al final las empresas terminan actuando para no verse manchadas en su imagen y en toda la cuestión, porque al final están todas las noticias. Claro. Nosotros no teníamos idea que una empresa, nosotros vivimos entre medio de las montañas aquí, en una ciudad entre comillas intermedia, y no teníamos idea que empresa contratista trabaja con Metro. Ahora sabemos por qué, pero sabemos por este tipo de situaciones. Y la subcontratación, que es conocido aquí en el país por... Claro. Sí. Las condiciones paupérrimas que tiene, y se lava la mano y dice, no, es que la empresa que yo contraté claro. es la que tiene pésimas condiciones. Y en vez sí, de, en Metro, vez de... Metro decía eso. Y ya. Claro. Nosotros... Como que se lavaban las manos diciendo nosotros no tenemos culpa, no tenemos nada que ver con esto, no algo que nos atañe, pero si la construcción es para ellos, sí, ellos pues, son los, claro. los contratantes. Si las responsabilidades de todas estas situaciones deberían ir escalando, no descendiendo hasta llegar al obrero, ¿cachai? Claro. Entonces, mal, tirón de oreja nuevamente para Metro. Y para la raja también, porque ya son muy frescos ya. Sí, ya el tirón de oreja ya no le duele. Un tirón de oreja que le saque la oreja. Eso. Eso que dolían. O de esas que hacían donde una profe, ya me acuerdo, que pasaba la goma con las patillas. Y de esas gomas hay una que no era como de miga, era como plástica. Sí, era como una piedra. Como que no se desgranaba la weá. Mal. Como que. Arriba. Mal. Azul, era azul. Yo tenía una profe. Yo tenía una profe, una de castellano, la Oriana. Oye, le gustaba pegarme la vieja weá. ¿Sabes qué? Las patillas, todos los compañeros, un gran saludo para los que éramos en aquel tiempo unos jóvenes puber, en el cuarto A del industrial, del 2002, cállate el carnet. Y ahí la Oriana nos pegaba los cachuchazos, compadre. Nos tiraba las patillas. ¡Oh, qué señora más cruel! No aprendimos mucho, pero la odiamos. Supimos odiarte, Oriana. Con mucho amor. Sí. Con mucho amor. Claro. Era cual. Bueno, el otro tema que les tenía preparado. ¡Qué diablo! En realidad, un tema sensible. La penca hablar de esto. Pero pasa al final, o sea, ya no es primera vez. Ocurrió una tragedia acá cerca de la casa, en realidad, acá en la población del Totoral, el suicidio de un pequeño de 10 años. 10 años, claro. Ya, también una correa, determinó poner fin a su vida. No se sabe bien por qué. Lo primero que se dijo que por problemas familiares, por problemas con los. Que es lo más especulable. Pero si niño lo que hablábamos recién, o sea, bueno, ¿quién no reta a un niño? ¿A quién no retaban cuando uno era chico? Hay que ahondar más en el asunto, o sea. no creo que sea tan solo eso, quizás qué vio o qué ha visto durante, o qué vio durante sus 10 años. Exactamente. Hay cosas acumuladas también ahí. La televisión influye mucho también, encuentro yo. Muchos traumas. Yo me acuerdo cuando chico no había tanta muerte de día, en las noticias o en los diarios. No había tanta muerte. Ahora, yo creo que lo sobreestimula, que los medios de comunicación actuales sobreestimulan emocionalmente, no de manera positiva a los cabros chicos. A la gente para en general. Nada, a la gente en general, muy bien. Claro, ahora. Porque total, puta, todo es orientado a los instintos más viscerales, por así decirlo. Claro. Una teleserie, su teta. Una noticia, muerte. Muerto. Y ahora que está de moda el linchamiento de flight o el linchamiento de delincuentes, a palos con los cabros. Y así, pues. ¿Cachai? Está orientada solamente a sentimientos que son súper difíciles de procesar. Claro. Más que antes, claro, porque los sistemas educativos ahora no son como antes. Antes nosotros no teníamos tanto acceso. No era como prender internet y poner una página, si es colocar www. O te metías a Google, googleé una cuestión y tenés, como yo les decía en otro capítulo, la web del narco. Y ahí tenés videos para volverte loco y que hay psicoseado calete rato. Claro. ¿Sabes? Ponís gore en internet y tenís pero por montones. Claro, así mismo con el porno y con toda la cuestión. Y ahora los cabros chicos lo que más manejan es internet. Ahora tenés, ahora que tenés internet desde un teléfono, que voy a estar en un cerro y ya no tenés problemas de señal, voy a estar en a nivel de mar, o voy a estar en el campo, también en un bosque, no tenés ningún problema. Entonces la estimulación que deciden tener ellos, si no está bien conducida, al final termina detonando en este tipo de situaciones. Crecen con su mente distorsionada. Claro, claro. Distorsionada en un sentido mal, madre. Por ejemplo, eso de la libertad del internet. Un gran problema dentro de los colegios es la educación sexual. Y niños que son preadolescentes ven pornografía a destajo y crecen con esa realidad en su cabeza. Claro. Entonces crecen con... Sí, sin un apoyo, sin una guía. Sin claridad. O sea, al final nadie se sienta a hablar con los estudiantes. Claro. Son muy pocos los colegios o comunidades que decían entablar una educación sexual de seria, informativa y de calidad. Pero, yo he visto un par de cosas en internet de cómo son las clases de educación sexual y el chiste, o sea, los caros chicos de repente aprenden más entre ellos, escuchando a sus hermanos, llegan sus tías, que lo que dice la profe, que supuestamente es la que sabe de eso. Y el profe que sabe, es lo único que puedo decir. Míralo. No, el profe que sabe, el caso de la gringa esta profesora que... Ah, sí. Hay una profe en el sur ahora que creo que le está haciendo ahí una conferencia a un cabrito de 16 o 14, por ahí está el rango, y un niñito chico como de 9 la cachó y le fue a sapear a la mamá. Oye, mamá, no sabe nada, la profe no sé cuánto, le está haciendo ahí... el trabajo a, no sé, por Byron, no sé cómo se llama. Y se fue de tarro y la mamá fue escandalizado, man. Claro, no, y salió en la tele. Noticia en desarrollo. Sí, bueno, en Estados Unidos pasó harto eso. Caleta. Lamentamos la muerte del joven, ¿no? Sí, hola, ahí todas nuestras condolencias. Y pésame a la familia, familiares. Terrible. Y bueno, y recomendar también a los que están escuchando y que tienen sobrinos, hijos pequeños, que cuiden también toda la información que les llega. Ahora que viene Navidad, están todos pensando en regalarle un celular, un iPhone a un niño. Regalen otras cosas, regalen bicicleta, regalen skate, regalen patines, regalen pelotas. Cosas que salgan a la calle. Pero yo, no sé, yo prefiero que esté en la calle. Y que sean, pero que yo lo esté quizás viendo, que esté jugando a la pelota, que esté, no sé, tirando piedra. Claro. Porque al final es el espacio que tienen, no podemos pedir que jueguen a otra cosa. A que esté sentado de partida todo el día, viendo, inclusive curvando su espalda y teniendo problemas de cervical y todo, mirando un celular, un iPod, un iPad, un tablet. O sea, no. Y que se den cada cierto tiempo en su espacio para conversar entre ellos. Bien profundamente, no en el sentido de ser tan invasivo, porque ahora los cabros chicos te mandan a la cresta, pero en medio tiempo, ni siquiera en tres tiempos. Tengo una sobrina, ¿cuántos años tiene? ¿Dos? ¿Tres? Me manda a la cresta en tres tiempos si le pregunto alguna cuestión del colegio que a ella no le gusta el tema, no, lo corta al tiro. Entonces tienen un carácter como formado por ellos mismos al final, pues son como gatos de campo los chicos. Claro. Así que sean partícipes y pregúntenle y conversen con sus crías, porque de repente ellos entregan mensajes que con una mirada, con una palabra, con una frase o con una actitud se pueden dar cuenta de un problema más profundo que pueden tener esos niños y lograr salvar una situación como la que desgraciadamente vivimos esta semana, que fue el ahorcamiento de un pequeñito de 10 años, coleguita, 10 años. Es muy poco, muy poco. Claro, muy poco, 10 años, muy poco. Sí, bueno. Así que triste noticia para estos lados, sí. Desgraciadamente haciendo noticia por una situación terrible. Bueno, para alegrar el alma, nos vamos con un temita. Así es, nos vamos con Silver. Para lavar las penas. Una canción, sí, ya. Para todos los angelitos que se van para el cielo y para todos los angelitos que todavía están en la tierra, Silver de Bonobo en Estación Espacial. A ver. Ahí estaba Silver con Bonobo. ¿Cómo quedaron? Lavaditos de toda, ¿sí? De toda sensación, de toda mal vibra, dijo el otro. Sí. Refrescante. No, bueno. No saben nada que el party nos vamos ahora, cabrón. No sé, ¿para dónde nos vamos? A la logia negra del terror. Obvio. ¿De dónde están mis fanfarrias del terror atrás? Por aquí van a empezar a sonar sus fanfarrias. Faltan los es que son de Ultratumba. Los de la casita del Terol. Oh, te acordás de esa, ¿no? Algo me acuerdo. La casita del Terol, pues pague. Sí, se te cayó el carnet. Ahí está, sonando, por usted. Oh. Nos encontramos en la logia negra. Joven Lalo, usted tiene que al tiro hacer la mencionada de los... O joven Fran, podría hacer usted la mencionada de los títulos correspondientes, o lo hacemos en pleno anonimato. Hoy día vamos a ver avistamientos de ovnis en Chile. Un país que vemos constantemente ovnis. La semana pasada estuvimos comentando algunos casos. Claro. De algunos ovnis en el sur. Ahora traemos unos casos, también uno de los más recordados, un pequeño ramillete. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Y aparte, ¿qué más traemos? Tenemos barcos fantasma. Barcos fantasma. También en Chile. And around the world. ¿Como el Caleuche? Entre otros más. El GPS de la nave. ¿Me manchaste el motel? Siempre empiezan a pasar cosas extrañas en la logia. Partió. Al tiro. Se la recogió y se la comió. Pero bueno, tuvimos un pequeño... Se le cortó una manguera a un colega aquí. Se cortó. Ya. Pero bueno, han habido olores peores en esta pieza. Sí. Aquí, aparte de aquí, han penado en este cubículo. Cuando empezamos la logia negra nos han cerrado ventanas. Han chuteado sillas. Nos han llamado. Han llamado también. Ha volado comida. Han mencionado nuestros bueyes nombres. Y ahora también sufrimos un hecho paranormal que estará... Espíritus chocarreros. Sí. Chocarroneros. Chocarroneros. Chocarroneros. Oiga, colega, yo le voy a dar una pincelada cortita a uno de los casos más simpáticos, no simpáticos, igual puro miedo, pero que involucra a personajes conocidos relativamente por todos: Tito Fernández, Cabezón Marcelo. Cabezón Marcelo. Exactamente. Lo devolvieron, medio extraño. Porque estos gallos eran, por ejemplo, eran Tito Fernández, más conocido como el Tepecano, la Pari Chávez, el animador Marcelo, la Gloria Benavides. La Gloria Benavides también tuvo... La Gloria Benavides. Ahí cuando dijeron Gloria Benavides, como que yo dije, ya no puede ser. Pero Gloria Benavides como... A mí como que de repente se me apareció algo. Y Jorge Cruz, que era un humorista en aquello entonces, todavía en el 74. Ahí, después de que el Güeta dejó la patada ahí, así que estos gabios venían... Uno de los que más desaparecieron... personas. Exactamente, y no precisamente por hechos paranormales relativos a ovnis ni fantasmas. Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Que se siga sabiendo. Ya, y... Esto pasó en la segunda región, venían por la carretera, plena noche, oscuro, carreteras largas como son las del norte. Interminables. Bomba, ¿vale? Y... Como la salida de los Vilos, si no echas benzina a los Vilos, cagaste. Eso. Y la cuestión es que venían en un autito, después de una presentación, cuando de repente de la nada aparece una luz enorme detrás de ellos y una luz enorme delante de ellos. ¿Qué dijeron? Lo primero que dijeron ellos, si su madre, cagamos, son los milicos. Yeah. Claro, porque como estaba recién, había sido el golpe de Estado, ellos asimilaron inmediatamente que era una patrulla militar que los estaba persiguiendo. A lo que ellos continuaron su viaje porque igual iban rápido y estas cuestiones... Estaban en la duda, así que no sabían, aparte no prendían ninguna luz, no había cambio de luces, señas, bocinazo, nada. Ajá. Y los persiguió durante una serie de kilómetros interminables para ellos, obviamente, donde estas luces hacían juego, disparaban más luces, en fin, aterrados totalmente, hasta que en un punto determinado de la carretera vieron del otro lado que venía un camión. Y estas luces de la nada, ¡prup!, desaparecen, colega. Yeah. Y cuando pasaron las luces del camión, ellos recién pudieron asimilar la real magnitud del evento porque se percataron del tamaño y de la diferencia de estas dos luces. Oh, God. Oh, God. ¿Qué haría usted? Yo me hago del dos. Yo me entrego. ¿Cierto? Entrego a la situación. Yo creo otro que... Otro caso recordado de... bueno, que está en antecedente como un caso bastante... Que ha tenido harto... harto testigo y tuvo harta resonancia en su época. ¿Eh? fue el 31 de julio del 65 allá en Peyuco, oiga, en Puerto Montt, calle de donde el sur de Chile, mítico. Estuve rebuscando, oiga. Mira. Esto fue un estruendo gigante, despertó una recachada de familia, hasta que salieron y encontraron un objeto volador no identificado, o sea, un platillo, como designan los vecinos de allá de Peyuco. Había un platillo arriba del campo, en un claro de un bosque, que disparaba luces violetas, de colores, etcétera. Llegaron los pacos, los bomberos, llegaron la ambulancia, llegaron todo. Bueno, el ovni, antes de que obviamente estaban visto a distancia, el ovni hizo todo el ritual que hace ahí, quizás que estaban haciendo, hasta que se fue. Y una vez que llegaron los controles, hasta el otro día en la madrugada, buscando, rastreando, solamente vio como evidencia una huella gigante. ¿Una huella? Una huella, una de huella gigante, exactamente. Así que el suelo donde se había posado la supuesta nave estaba erosionado, y los árboles habían sido extraídos, colega, de los alrededores del claro. Oye, veo que todo lo saca de una revista. ¿De qué revista lo está...? ¿Esta? ¿Eh? La revista Lo Insólito. No, ¿revista? No, esta es una revista donde yo archivo todo en mi estudio. ¡Qué bonito! La Razón de Perú. La Razón de Perú. Topace. El Pequeño Larús. Pequeño Larús. Que veo la gráfica y me parece muy interesante los, ¿cierto?, los dibujos. Están que... muy re bonitos los dibujos. Muy bonito. Después se lo voy a prestar, colega, para que usted vea todo su... interactúe. Mira, ahí tenemos una abducción, cosa que le voy a hablar. Hey, un pello. Es un furgón pello. Esta se la voy a leer tal cual, colega, porque es muy interesante. Bueno. Dice, 23 de febrero del 83, Vivian Figueroa, si le quieren seguir la historia, yo le eché una miradita y efectivamente hay entrevista en vídeo, como le llaman en YouTube. De Vivian Figueroa. Vivian Figueroa tuvo una extraña observación, que sería acompañada de una amnesia casi total de la pobre cristiana. ¿Pero del evento? O... vio un ovni y no se acuerda de absolutamente nada. Esto sucedió el 23 de febrero de 1983, a pocos metros de la casa, cerca de la medianoche. En ese momento vio una luz amarillenta que se pasaba entre las piernas. De ella. Exactamente. Sin embargo, minutos después, sus recuerdos se perdieron. Así como que... Mitch, no me acuerdo de nada. Vio la luz y... vio la luz y se hace la loca. Así que esto pasó como unos 30 metros de la casa. Así que apretó cachete, se fue para la casa. Y ella cuenta que fui envuelta en un haz de luz. Esto es bajo hipnosis, ¿eh? ¿Ya? Fui envuelta en un haz de luz que proporcionó un gran calor a todo mi cuerpo. Mi miedo fue mayor cuando me encontré con una entidad luminosa de cuerpo humanoide y grandes ojos brillantes. Pero cuando este me observó, sentí una gran sensación de familiaridad. Luego comencé a viajar por un frío túnel y descendí levemente sobre el pasto de mi casa. Esta luz, esta pasó hace como, hace unos 30 metros de la casa de la señorita, y cuando ella recuperó su conciencia y todo, estaba en su antejardín, en el patio así, afuera de la casa. Así que imagínese, oiga. Bueno, obviamente estas son pinceladas, la profundización de los temas la podemos hacer después a través de los facebookes. Obvio que sí. ¿Qué más le puedo contar, coleguita? Tengo ahí, por ejemplo, tengo ya con más registros todavía. Tengo aquí el caso de un radio, no sé cómo se llamarán estos radiooperadores. No, de los controladores de aeropuerto. Radio controlador. Así. Radio escucha. Eso. Radio escucha. Controlador de aeropuerto, colega. Ah, ya. Gustavo Rodríguez se llama, el ex controlador de tráfico aéreo. Ah, Gustavo. Gustavo. Esto era el... Ahora se me enredaron las veces. La cosa es que este sujeto vio un ovni que se colocó en posición de colisión frente al vuelo 045 de LAN Chile. ¡Oh! ¡A cagar! Veo, ¿no? Todo veo, ¿no? Pollo. Todo calza. Cuando le faltaban 10 kilómetros para aterrizar en Puerto Montt. Sigo sureño, en sigo sur. Sureño. Es que en el sur es propicio. En el sur pasan muchas cosas. En el sur, para hacer bien el amor, hay que ir al sur. Eso. ¿Vamos? Y después de que el corto contacto entre el piloto de la nave y el ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? El controlador de tráfico aéreo, empezaron a discutir, ¡oye, hay un ovni, man! Y el del radar no veía nada. Obvio. Y después el del radar decía, compañero, no hay nada. Y el del avión decía, weón, hay una nube ahí adelante que brilla. Y así estuvieron cagados de susto, eran 10 kilómetros para que aterrizara el avión, po, colega. Iban a impactarse. Iban a colisionar. Y cuando llegó el momento de los Q, como ahí como que esperó hasta el último para hacerle la maldad, desaparece el ovni, oiga. Al frente. Al frente. Y eso hay registro, ahí está toda la, la declaración de, del joven, vamos a repetir su nombre, este es glorioso porque lo estamos rescatando, pero de los baúles más secretos, Gustavo Rodríguez, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Mataveri, de Cerrillo y de Chacayuta. Y es actual miembro, bueno, en aquello entonces, era actual miembro del Comité de Estudio de Fenómenos Anómalos. Mira. ¿Qué tal? ¿Esos son los de Ayón? No. No, pero andan por ahí, no, no, andan tan ahí porque estos son más como... Se tienen mala. No. Un poquito. No. Es que, uno son más como científicos, trabajadores súper bacanes. ¿Ya? Y los otros son más amateurs, según ellos. Pero profesionales dentro de... Un tema de financiamiento. Rubro. Oye, bueno, buenos bueno. temas trajiste, ¿eh? Oye, te pasaste, sí, no, tan buenas esas revistas. Tuve que hacer, bueno, tuve que hacer un apriete para que lográramos abordar todos los temas, pero claro, sí, ya vendremos en un especial de la Logia Negra. Atenzao, que puede ser para la próxima semana, capítulo número 11. Nos queda el capítulo 11. Sí. Especial de la Logia Negra. Especial de la Logia. Oye, ¿nos vamos con un tema? Póngale, colega. ¿Le parece? A ver. Nos vamos con el tema de Guerrillero Oculto. Este es Salvaje Decibel, coleguines. Salvaje Decibel, autodefensa. Aquí nos vamos. Con Guerrillero Oculto. Que lo sabes. Que lo sabes. Ahora. Que se alcen las voces. Aquí el terror viene de parte del Estado represor. Mamá reclama por bajo a la mancalama, hasta el panorama para gringos que traman robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio, es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado, ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda. Atentos, buscan culpables como pretextos y somos todos que lanzamos esa botella que representa el descontento. Daniel Benko o Atenco es el vuelco violento de un sistema terco y puerco. El descontento crece, la organización se fortalece, pese a que represejerse mil voces mil veces aparece. Su vida ofrece, le preocupa que ocupa, desocupa, abajo escupa. Con Luca esta puta educa y Luca mudas como puca. El idiosincrasia compra la democracia, hubiera lanzado con arrogancia esa bola la moneda aún estando y tiró de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha, ahora hasta un calcetín pasa por mecha. Por una causa, la injusticia social justifica el chip-hop, lo demás es solo una farsa. Oye, oye, oye, oye, oye, el estatus a capucha y ficha, el que con dicha en su versión en micro fluye, normas destruye, tienen sus propias máscaras, podría estar en su cáscara, ocultan su ambición en leyes que hieren al que no sostiene su sátira, porque la máquina existe, existo, el veredicto, atacarla, destruirla, aniquilarla, ellos te quieren como un adicto, o como un chico normal, pero normalidad impuesta, eres sano, palma, ni comió, si eres soñador, la cana te espera, te cae la teja vieja, la rescapa el subversivo, deja la actitud de pendejo corrosivo, te dejo un dejo de duda, la dura muralla son dura, la pura por una postura segura, la sumatoria será positiva, si paredes caen, el fruto es maduro, que somos duros no, estamos seguros, ok, ser subversivo, mantenerse vivo, donde orden, patria y repre ley, si eres un chico tranqui de la onda india está bien, si no eres rico eres funky, indígena te tiraste, te quieren joder. En resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. CNN y PPN en la tele te desinforma, N, quieren en tus sienes su norma y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo, TNT al TLC, somos CNN, subversivos. Está la cola, víbora, viva, devoran vidas que elaboran rima, mejor aquí más peor, mira, y la ley no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa al hombre que privatiza, sobrevive y analiza que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco blanco y narcotraficante son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado, violenta es la subcontratación y los salarios, violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía, ser visible que la jerarquía de estado es inservible. Somos libertarios, no liberales, capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Derecha y concertación son patanes de plástico, patarratas que empatan en corrupción. Libertad a los reos del neoliberalista. Y ahora tú, dime, ¿quién es el terrorista? ¿Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe? Nah, es ahora cuando basta de ponerle otra mejilla, ¿saben? Y es que en resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está Salvaje de Cibel, cabrón. Oye, un guerrillero oculto, qué buen tema. Es muy bueno, muy bueno. Muy Salvaje de Cibel, bueno. Son de verdad, como le llaman. El tema. Sí, hip hop del bueno y comprometido. Muy de Texas Studio, ¿no? No, no, no, no, no, no, no. Es de Liricistas, Liricista. Entre otros. Ahí. Bien. Sí. No, buena. Una vez en Valpo los vi, muy buena. Sí, buena, guerrillero oculto igual. Diego Barría. Diego Barría. Sí, sí, bien. Colega, ¿con quién nos vamos ahora de nuevo? Piribay, piribay, nos vamos con el tema que les había prometido. A ver. Un compilado de barcos, fantasmas. Como el Galeuche. Claro. A bueno, ver. Voy a partir por uno de los más antiguos. Ajá. De los cuales hay registro, porque en realidad, como decía usted, el Galeuche, si viene algo para nosotros conocido, no hay registro. La verdad, no. Fotos yo no he visto. O algún antecedente. Videos yo no he visto. Más que la leyenda, ¿no? Solo más, relatos. Más que los relatos, son menos. No. En cambio acá, en el caso que tengo aquí, en este gran libro, no se lo puedo mostrar porque algo... Algo difícil. Claro, mi mentor me lo prohíbe. El caso del Mar y Celeste. Les cuento. El 5 de diciembre de 1872, el Dei Gratias, bajo las órdenes del capitán Morehouse, se encuentra a unas 600 millas de la costa portuguesa, cuando se cruza con un barco, el Mar y Celeste, que se zigzaguea curiosamente y cuyas velas están casi todas desplegadas. Al no responder a las señales, el capitán Morehouse le pide a tres de sus tripulantes, de sus hombres, que suban a bordo. Los marineros suben, no encuentran a nadie y ven que en su bodega están todos los víveres, todos los alimentos, todos los copetes y todo para por lo menos 6 meses de navegación. Y no había nadie. Y no había nadie. Oh. El barco estaba en buen estado, a pesar de la gran cantidad de agua acumulada en producto de las olas y claro, porque no hay quien la sacara, obviamente. De su deriva. El sextante, el cronómetro y los libros de navegación han desaparecido. Oh. ¿Ya? La bitácora se detiene el 25 de noviembre, registro que hace pensar que el barco anduvo a la deriva durante más de 15 días y recorrió alrededor de 500 millas. Caleta. Sí. Harto trecho. Otra cosa particular, 6 ventanas de los camarotes de los marineros están clausuradas con telas y tablas de madera. Como que están encerrados. Claro. La tripulación parece haber abandonado repentinamente el barco sin razón aparente para no volver más. Se arrancaron todo, ¿no? Pescaron los botes salvavidas y se fueron. Capitán, todo, se fueron. ¿Y si fue alguna tormenta? Oh, y ahí empieza la especulación y todo el virus. Tema. Claro, pero ¿por qué arrancarte un barco que está bueno? Llegan un dinosaurio. No están rotas las velas, no están rotos los palos, no entra agua por, más que por el oleaje. ¿Para qué huir? ¿Para qué tapar las ventanas? Oh. ¿Alguna peste? ¿Por algún ser? ¿Una serpiente marina? ¿Un manití? La investigación, por lo mismo, ha sido bastante difícil. El Mar y Celeste es remolcada hasta el puerto de Gibraltar. Es como espacio espacial. De Gibraltar. Y examinada por las autoridades judiciales. Los resultados son decepcionantes, con la excepción del descubrimiento de una tajadura reciente de 2 metros de largo, ubicada sobre la línea de flotación. ¿Ya? O sea, ¿dónde flota? Hay un tajito. Había, claro, un tajo de 2 metros. Se encuentran también rastros rojizos sobre la borda, pero investigaciones ulteriores comprobaron que se trataba de óxido. La hipótesis del procurador general Solifrut es que la tripulación se emborrachó y asesinó al capitán, un tal Briggs, junto a su esposa, su pequeña hija y al teniente. Los marineros habrían dañado el barco para dar la impresión de que fueron obligados a abandonarlo después de haber chocado con unas rocas y se habrían ido en los botes salvavidas. Pero como no se encontró ningún rastro de violencia a bordo del buque, esta explicación no convenció a nadie. Y no había ni cuerpos tampoco. Ni sangre, y nunca encontraron a los marineros tampoco. O sea, especuló, dijo, aquí pasó esto, a cagar. Dejémoslo ahí nomás, quedamos con barco nuevo. Claro, aquí, bueno, ¿quieren explicación? Bueno, sí, ya pasó esto. Claro, así que, bueno, fue tal... Y un asesinato, tonto. La cuestión es que se hicieron bastantes dibujos que están acá. Hicieron hartas conjeturas y lo mismo hizo que fuera portada la primera plana de los diarios de la época, ¿ya? Del terror. No me cuente. Así que ahí quedó el Mariceleste. Bueno, puedo contar también de casos posteriores. En 1840, un barco francés, el Rosalí, es encontrado al garete en el mar, sin tripulación, con las velas izadas y su cargamento intacto. Ninguna huella de riña se encontró al bordo. En 1850, el Sea Bird es descubierto cerca de Newport, únicamente con un perro a bordo. ¡Oh! ¡Pobrecito! El café aún estaba caliente sobre la cocinilla y los instrumentos de navegación todavía funcionaban. O sea, se tiró al agua directamente. Todos se fueron, nadie sabe por qué. Incluso hay olor a tabaco en los camarotes. Cacha. Abducido los camarotes. En 1883, la goleta J.C. Cousins encalla sobre las costas americanas, cerca del faro de Canby, en Oregon. Los guardacostas llegaron deprisa, no encuentran nadie a bordo y en la cocina la estufa está todavía caliente y la mesa puesta. La bitácora, cuya última anotación es de la misma mañana, no menciona ninguna anomalía susceptible de explicar la huida de la tripulación. O sea que todas las tripulaciones desaparecen sin dejar ni un rastro. Ni un rastro, nada. Queda el barquito ahí, a la deriva. El terror. Claro. Hagamos una pincelada por otros más casos. Hay también uno más conocido, que es el holandés errante, del cual también hay una ópera. ¿Eso? Sí, es una ópera. Una ópera de Wagner. Sí. ¿Ya? Que tiene el mismo nombre, holandés errante. Bueno, la leyenda del buque fantasma, comandado por un holandés errante, tiene su origen en el siglo XVII, pero varía según las versiones. En una de ellas, el comandante del barco, el holandés, sería un capitán llamado Barend Fock, avecindado en Ámsterdam hacia el año 1650. Es célebre entre los marineros por sus arranques de cólera y sus orgías. ¡Ay, ay, ay! ¡Anda, no! Un marinero. Su barco es el más veloz de todos. Hace el viaje entre Ámsterdam y Batavia en solo 3 meses. Hazaña excepcional para la época y para muchos, solo explicable por una intervención del cole flecha. Nadie se sabía un atajo. No, al carajo, la habilidad del hombre, no, nada, fue cole flecha. Claro, así cuando desaparece en el mar, nace la tradición que le hace recorrer para siempre el océano, como maldición por haber hecho un pacto similar al de Fausto. En otras versiones, el triste héroe de la leyenda es el capitán Van der Staten, quien padece el mismo castigo por haber zarpado un Viernes Santo. Por zarpado. Claro. Zarpado. Pero la leyenda más difundida pone en escena al capitán Van der Decken, quien navegaba a bordo de su barco desde Holanda hacia las Indias Orientales cuando una violenta tempestad estalló a la altura del Cabo de Buena Esperanza. Confiado en su dote navegante y a pesar de las súplicas de su tripulación, Van der Decken reta con arrogancia al todopoderoso que trate de hacerlo zozobrar. Oh. Escapa del naufragio, pero en castigo por su blasfemia es condenado a navegar eternamente por los mares. Oh. Todavía está ahí, cagado de frío. Hablando de navegar, coleguita. Pero, y vámonos a un tema, porque si no lo hacemos al quita lo que viene, vamos a chocar de frente. Oh. Oh. A ver. A ver, nos vamos con un temita que es... A ver. León nativo. León nativo y Matices, mi compadre. Bye. Y el tema se llama Viajes. Viajes. Saludo para Matices, que está escuchando. Buena onda, Matices. A Abandónate, me dijo este viaje. Suelta la amarra, agarra el coraje. No paguemos peaje, caminemos por horizontes distintos. Si no hay camino, hagámoslo con nuestras manos, que aún es más lindo. No quiero victoria, sin dignidad nosotros mismos. Al ritmo de tu cora, vos compa, nadie es el mismo. Busca la idea en la tierra, en esa agüita perra, en la duda, en la luna y en la inquietud que se pregunta. La alarma en la mañana que redunda, las penas de mi vieja que yo sé que son profundas. Pasaje y abordaje en este vuelo, aprendizaje retumba. En mi cabeza imágenes se me acercan con burla. Junta la cabeza y la guata. Hay culpas que amenazan sobre la mesa y no matan. No hay palabras que definan, pero esta boca trata. Trato de ver otros mundos para entender y no maltratar. Saca la idea obsesiva de esta caminata. Al tratar de espantar la red que nos atrapa, que te ata, que te falta, escucha y fluye como un mantra. Atenta y atento al latido, se toma en cuenta. Viaje a ver dónde se encuentra. A mí las astillas se me rompieron de tantas vueltas. Decide con tu cuerpo, es tuyo sin la pulenta. Resistes en la creación que crea libertad de verdad. Amor, siga nomás. Es la hora del logo de verdad. Antiguo sol y luna caminan a la negra tierra de donde volverán. Es el amor, siga nomás. Es la hora del logo de verdad. Antiguo sol y luna caminan a la negra tierra de donde volverán. Vision again. Desde que me entregaste viaje, yo puedo ver todo lo que el corazón trae para ofrecer. El camino a liberarse en la poesía del antiguo danzante. Y escúchate, digiloso como el jaguar. Atento al fluir vibracional. Se abre la intuición, la visión, lo real. Todo interconectado en el aquí estar. Solo sentir y recordar lo que dice el abuelo en la profundidad. Recordar, recordar, recordar. Para que en tu tierra vuelvas a hablar. Vision again, antiguo el recuperar. Respiro y me conecto con tu entrega sin más. Profunda divinidad en todo está. Me inclino a ti, mamita, por tu amor real. Sensible mi sentir en este cuestionar. ¿En dónde está el corazón de quien se quiere matar? Soy uno más de tu conformación universal. Siento tu mensaje que quepa levantar. Fundamento más allá de teoría. El corazón guía, la llama se enciende. Somos vida y el winca quiere darle muerte. El felino mira, profundo comprende. Y yeah, se enraiza la guía y lo antiguo viene. Este canto de la tierra es lo que ellos temen. Planta medicina, sabiduría tiene. Abuelo y abuela, libera a nuestra gente. Oh, ay, oh, ay, sana y yo, sana y yo. Y es sin amor, siga nomás. Y es la hora del rojo despertar. Antiguo sol y luna caminan a la negra tierra de donde volverán. Y es sin amor, siga nomás. Y es la hora del rojo despertar. Antiguo sol y luna caminan a la negra tierra de donde volverán. Vision again. Buenísimo tema. Ahí estaba Matices. Matices. Producto estreno, colega, ¿o no? Podemos pegarnos la barcía que es un estreno, ¿o no? Por lo menos aquí en la zona, sí. Por lo menos aquí en la zona, sí. Muy bien, Matices. Sí. Me gustó harto. Súper bueno. Tengo, pero vivo en Valparaíso. Eso. Hotel. Bueno. Oiga, coleguita, nos vamos a despedir en esta edición espectacular de Estación Espacial con un sorteo, sí. ¿No? Con un concursillo. Sí. Bueno, recordar que el ganador del primer concurso fue Rodrigo Lertra, así que... Allá se va el DVD de la Isla Friendship. Exacto. Y ahora tenemos el libro Crónicas Insólitas de Esteban Ruiz, que viene acompañado de un DVD llamado Fantasmas, cuando lo invisible se manifiesta. ¿Y qué tiene que hacer? Meterse obviamente a nuestro Facebook de Estación Espacial, darle me gusta a la foto de esta, compartir la imagen y en la descripción que cada uno coloca, tienen que escribir por qué creen ser merecedores de este premio. Sí, ya saben, tienen que colocar me gusta, compartir la imagen y ahí en la compartida le coloca a mí, yo me lo quiero ganar porque puta que estoy metido con el programa. Claro, que me gusta. Y listo, y ahí entra a concurso con el, la bolsa negra y los papelitos doblados. Claro. Y a ganar. Nada. Así que más. El resultado estará el próximo martes. Obvio. Muy el bien. El próximo en el programa número 11. Exactamente. Ahí daremos el ganador de quien se lleva tan preciado premio. Así es. Bueno, chiquillos, así que sería todo por esta edición. Agradecido a ustedes dos personajes queridos por también. Este agradable momento de interacción radial. Así que nos despedimos de toda la buena gente. Muchas gracias por seguirnos. Apoyen los concursos próximamente en FM. Así que atento a las transmisiones de Estación Espacial. Escríbanos. Cuídense. Radio Estación Espacial, Radio Estación Espacial, Radio Estación Espacial, @gmail.com. Y el Facebook. Estación Espacial, somos la web, no la página. Eso. O sea, perdón, somos la persona, no la página. Nos vemos, sí. Chiquillos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que le puso play. Sería. Nos vamos con Chet Faker, No Digity. Good night, good fight. Damos por finalizada esta emisión, esperando hasta un nuevo viaje por el cosmos junto a la compañía de Estación Espacial.